Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Normalmente, si aparece una grieta enorme en la pared del salón de casa, pues saltan todas las alarmas. Claro, es que llamas al seguro corriendo. Exacto. Llamas a un albañil o haces lo que sea para que el techo no se te caiga encima. Pero la pregunta es, ¿qué pasa cuando esa grieta recorre las calles de una localidad entera y la gente pasa por su lado como si nada? Uf, pues que es un fenómeno fascinante. Porque pasamos de tener un instinto básico de supervivencia a caer en una especie de, digamos, anestesia colectiva. Totalmente. Porque esta historia es en realidad una radiografía de cómo cualquier sociedad puede acabar acostumbrándose a vivir entre ruinas sin darse apenas cuenta. Es que es un caso de estudio perfecto. Lo es. Y nos basamos en un artículo de opinión muy contundente de Manuel Naveros. Se titula, fíjate, Indolentes e incompetentes. Un título que ya lo dice todo. Ya te digo. Pero bueno, antes de entrar en materia, quiero hacer una nota de imparcialidad muy importante para quienes nos escuchan. Sí, esto es fundamental aclararlo. Este documento contiene críticas políticas muy duras hacia la gestión del Ayuntamiento y de la Junta de Andalucía, ambas gobernadas por el Partido Popular. O sea, nuestra misión es analizar objetivamente los datos del texto para entender la perspectiva del autor original. Aclarado esto, a ver, para entender este supuesto declive, lo mejor es empezar por la primera capa, la fachada. Lo que se ve a simple vista, claro. Eso es. Lo que se encuentran los turistas o los propios emigrantes locales cuando regresan en vacaciones. Y la imagen es desoladora. ¿Tan mal está? Imagínate, instituciones clave que deberían ser el motor del pueblo, como el Hospital de la Reina, pues están cerradas a cal y canto. Madre mía, un hospital histórico cerrado. Y lo poco que llega a abrirse al público, tiene truco. Ah, claro, el famoso museo. Exacta. El Museo del Legado de Brazam no funciona como un atractivo cultural constante que va, sino que abrió sus puertas justo 2 semanas antes de las elecciones municipales. ¡Qué casualidad, ¿no? Ya ves. Y mientras tanto, el patrimonio histórico de verdad, como la parroquia o el puente romano, amenaza ruina crítica. O sea que el patrimonio se acaba utilizando como un simple decorado electoral a corto plazo en lugar de gestionarse. Es que tiene tela. Totalmente. Pues fíjate, lo más irónico de todo esto es lo que pasa cerca del colegio, con unas casas que están literalmente a punto de venirse abajo. Uf, sí, lo de las casas es tremendo. Es que la solución de, entre comillas, disciplina urbanística que aplican es poner una cinta, una caja de cartón o un contenedor de basura. A mí me deja sorprendida. Es como si llegas a urgencias con una fractura de hueso abierta, de esas que necesitan quirófano urgente, y el médico te pone una simple tirita de dibujos y te manda a casa. Esa mentalidad de la tirita lo explica absolutamente todo. Porque, a ver, si a nivel municipal no hay capacidad ni visión para gestionar el riesgo de una casa en ruinas, pues mucho menos la va a haber para tareas complejas. Como pedir dinero, supongo. Exacto. Como captar financiación externa. Y aquí es donde el problema escala al colapso de las infraestructuras a gran escala. Bueno, vamos a desgranar esto de los fondos, porque el contraste es demoledor. Pueblos vecinos como Salar o La Malaja logran captar millones de euros de los fondos europeos Next Generation. ¿Y Alhama? Cero. Cero euros. Pero a ver, ¿cero euros de verdad? Cero. Hay que entender cómo funciona esto. Los fondos europeos no caen del cielo ni se reparten al azar por simpatía. Claro, hay que currarse el papeleo. Exigen presentar proyectos técnicos rigurosos e informes de viabilidad. Al parecer, la maquinaria del ayuntamiento está tan paralizada o hay tal falta de iniciativa que ni siquiera logran redactar y presentar propuestas solventes a tiempo. Y mientras pierden ese tren millonario, los servicios básicos fallan estrepitosamente. Carreteras peligrosas y sin inversión, como la de Loja o el paso por el Bernagal. Y eso no es lo peor. Ya, lo verdaderamente alarmante es que no hay depuradora. O sea, esto provoca que las aguas fecales se viertan directamente al río. Lo cual no solo es un desastre ecológico de primer nivel, sino un síntoma clarísimo de dónde están, o mejor dicho, dónde no están, las prioridades económicas. Espera, a ver si lo entiendo, porque aquí la lógica financiera a mí me explota en la cabeza. A ti y a cualquiera, ya te lo digo yo. Me estás diciendo que no hay capacidad organizativa para evitar que las aguas fecales acaben en el río y que se pierden subvenciones vitales. Así es. Pero al mismo tiempo, fracasan proyectos absurdos como el Baillo, que pretendía ser un lago navegable en una zona inundable. Un lago navegable, sí. Una locura. Y para rematar, planean endeudar a los vecinos pidiendo un préstamo de 1 millón de euros para reformar el cine Pérez. O sea, ¿cómo se sostiene esto? Pues no se sostiene, y ese es exactamente el núcleo del diagnóstico de Naveros. A ver, cuéntame. El problema más profundo ya no es solo esa incompetencia institucional para priorizar una depuradora frente a un cine. Lo verdaderamente trágico es que la sociedad ha normalizado la mediocridad. Ah, claro. La población se ha acostumbrado tanto a esquivar los contenedores frente a las casas en ruinas que la inacción institucional ya ni siquiera les sorprende. Ya es parte del paisaje. Entonces, si la costumbre hace que quienes habitan allí dejen de ver el desastre que los rodea, nos queda una idea flotando en el aire. ¿Cuál sería el detonante? Exacto. ¿Cuál es el verdadero catalizador? Es decir, ¿qué punto de inflexión necesita exactamente una comunidad que parece anestesiada para despertar de repente, arrancarse la tirita de una vez y exigir un cambio estructural real? Esa es la gran pregunta que nos deja este texto. Pues con esa reflexión lo dejamos por ahora. Mucho en lo que pensar. Radio Alhama en internet y alhama.com. Información para compartir.